Y esos momentos son más o menos 11 trabajadores. Ajá, quedan menos que antes, ¿no? Eran mucho más, me parece. Y antes, años atrás tenían 40, 35 y fueron. Uh-huh. Fueron la mayoría de los trabajadores. Uh-huh. Bueno, contanos cuál es la situación entonces. Y la situación es que el comercio, después de muchos engaños, de no ser claro con los trabajadores, ya se vino reafirmando que el comercio cierra. ¿Y esto se lo habían comunicado ante los trabajadores o se sorprendieron con la noticia ayer? No se lo comunicaron. Vinimos haciendo varios llamamientos que fueran claros ellos con los trabajadores, por eso hizo una audiencia hace 3 semanas atrás. Ajá. Bueno, y por eso pasó un cuarto intermedio para más o menos el 20, 24 de octubre. Se iban a resolver qué hacían, pero ya los trabajadores venían viendo. Si mercadería no se repone, se vende, no se repone, lógico que esto va a un cierre. Uh-huh. Ayer fuimos a... Habían suspendido a los trabajadores por 2 días. Y los trabajadores me dijeron que había gente trabajando. Entonces fuimos a ver qué pasaba. Estaba otra empresa haciendo un inventario de mercadería que podía llegar a adquirir. Garnica, una empresa que es de acá de Viedma, o una empresa nueva que se vendría al mismo lugar de Sagari, ¿es así? No es de Viedma. Ajá. Es de Junín. Ajá. ¿Y la empresa alquilaría el mismo lugar, puede ser? Local y comprarle la mercadería que queda, está en condiciones. Ajá. Y se acuerda. Ajá. ¿Y no hay alguna negociación para asegurar la continuidad de los trabajadores de la nueva empresa que vendría a atender en el mismo lugar? No, la nueva empresa quiere trabajadores de cero y es lógico, o sea, saber que trabajadores de más de 20 años. Uh-huh. Han quedado y algunos de muy poca antigüedad que tienen 5, pero hay varios trabajadores que tienen bastante antigüedad. Ajá. Y lo que vemos, bueno, hoy se está hablando del pago de la indemnización del 50%. ¿Eso es lo que está ofreciendo la empresa? Quizás algo que lo vamos a usar. Claro. ¿Y cómo va a seguir esta negociación, Garnica? Bueno, hoy se van a presentar a trabajar, supuestamente, de acuerdo al abogado, hoy van a llegar los telegramas de despido de todos los trabajadores. Ajá. Pero bueno, nosotros los mandamos a los trabajadores a trabajar porque primero no están notificados, así que uh-huh. Uh-huh. Sí, cualquier cosa que lo despidan con una causa, bueno, se presentaron a trabajar, bueno. Uh-huh. Ahora se estaban presentando a trabajar sin les negaban la entrada y un telegrama a nosotros.